Hablarles hoy para inaugurar el último año de este mandato es para mí igual de emocionante que aquella primera vez que les hablé en diciembre del 2015. El camino de Pujares y asomar la cabeza como país. Lo que estamos logrando los argentinos es enorme. Se acabó el tiempo. Como decía, los problemas con un presidente que no usa los medios públicos para imponer un mensaje sobre los demás. Señores. Yo estoy acá por el voto de la gente. Silencio. Importante que escuchemos el discurso del presidente. Silencio. Los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes. Estamos en la Plaza de Mayo y esta es la respuesta popular al discurso mentiroso y provocador de Mauricio Macri el día de hoy. Es hermoso ver este mar de mujeres. Opinando, diciendo, pidiendo. Estamos de acuerdo en que todas las feministas son incogibles, ¿no? Y Pablo Torello dice que está de acuerdo. Esto es lo que se empieza a romper, cambiemos. Nadie quiere quedar pegado a Mauricio Macri. Vamos a escuchar al presidente. Quiero comunicar que acabo de ofrecerle al fiscal de la Nación, Carlos Estornelli, el cargo de procurador. Hoy quedó bien en claro que no hay D'Alessio sin Santoro y Santoro sin Estornelli. Estamos hablando de una organización al menos paraestatal. Están haciendo cualquier cosa para que no se separaran. No puedo decir, lo quieren asesinar a Estornelli, denunciarlo penalmente. Es una funcionaria pública. Y si es una metáfora, qué infeliz que es la mujer. Bienvenido. Eso es mentira. Háganse cargo. Me lo siento. Jamás he sido de negar la realidad. Me calienta que se le siga queriendo. No hay papeles. Es digital. Se acabó la oportunidad. Pero es todo. No saben es las limitaciones con las cuales uno se maneja. Una persona que niega la realidad y le echa la culpa a los demás. Murió tu padre. Ataco la justicia, la presiono. Me cambió el tema de nuevo. No, porque quiero hablar de cosas importantes. Déjame terminar. ¿Quieres yo hablar del Ministerio de la Venganza? Aníbal Fernández y a todos los que de la Cámpora, incluido el juez Ramos Mejía, a todos esos delincuentes, los voy a ver presos. La venganza y el asesinato del otro, sea físico o no, es lo que siempre ha pasado. Vamos en el Titanic y él cree que se va a hundir el aire. Hoy se cumplen 43 años del último golpe cívico-militar. Es una emoción muy grande, muy grande. Y los otros días tuvo el tupé, el presidente, de decir, estoy caliente por las mentiras. Bueno, que se siga calentando, que le dice, mira un espejo. Ya conseguimos a alguien que apoye este gobierno, ¿eh? Buenos días. El rey Felipe. Que vive de arriba y no vive en este país. Y apoyamos todos los programas de reforma que están en marcha. El rey de España es un pelotudo. José Luis Borges. El rey de España es un pelotudo, con todo respeto. El rey de España vino a conocer a Mirtha Legrand. Buenos días. Sus majestades, último día de esta inolvidable visita. No queremos que se vayan, esperemos que vuelvan pronto, lo vamos a extrañar. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruanos, y los bolivianos bolivianos, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos. Periodistas, medios de comunicación, jueces, fiscales, vendedores de armas. ¿Alessio? Estornelli. Patricia Bullrich. Porque son una banda de pelotudos ignorantes. Y se ríen entre ellos como se reían en la serie del Superagente 86 cuando se juntaban los de caos. Pero yo no creo que estemos en un fracaso económico. El catálogo de todas las medidas fracasadas posibles para usar en la economía. Lo primero es con la verdad sobre el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es un reclamo legítimo e irrenunciable. Ni siquiera en tiempos de Roca hay un gobierno que haya servido a favorecer explícitamente los intereses británicos en la Argentina como el gobierno de Macri. Marcha multisectorial. Probablemente la mayor manifestación callejera contra Mauricio Macri. Marcos Peña Brown. ¿Quiénes son ustedes? Porque ustedes dijeron que había menos pobres que Alemania. Ustedes no midieron la pobreza. Nosotros creemos la pobreza. Aumentaron la pobreza. Diputados del kirchnerismo. No me hablen ustedes. ¿Cómo podés vivir, Marcos? ¿Cómo podés vivir sabiendo que hay pibes en la ciudad de Buenos Aires que se van a dormir sin cenar? No son la dictadura, pero son la mejor banda tributo que existe en este momento en el país. La realidad no es la que ustedes describen. Muchachos, esto no es Cambiemos, es Sigamos. No se les cayó una sola idea en 3 años de gobierno. Si cada vez que se aplicaron estas políticas se hundió el Titanic, ¿por qué esta vez creen que se va a hundir el iceberg? No sé de qué se defienden, muchachos, yo no estoy atacando. Ustedes se van en diciembre y eso lo sabemos todos. Yo creo que no nos vamos en diciembre. 44.80. 46.360. 46,80. 46,97. 47,50 para la venta. 47,60. 48. Superó los 1000 puntos. el riesgo país. Y el dólar a futuro da arriba de 60 pesos. Estamos yendo rumbo a un default. Pero mira, hoy salió una nota en el Financial Times, se llama Argentina camina sobre el abismo, está sobre el abismo. Bueno, es decir, la economía se está destruyendo. La inflación va explotando. Tenemos un martes negro, un miércoles negro, un jueves negro y una Argentina en un agujero negro. Estoy con problemas. Me decís que esto es la realidad y lo anterior es la fantasía. Mira, yo con la fantasía me iba a San Clemente del Tuyú, a la pizzería. Muy linda la cloaca, muy linda el agua potable. El libro de Cristina, sinceramente, son 600 páginas nada más y dio vuelta a todo. Es un libro de historia, es un libro de historia reciente. Bueno, cuando lo tilda a Macri de que pasó por el baño y volvió extrañamente tenso. Sinceramente me pareció decepcionante y pobre, muy pobre. Para definirlo con lógica, un amasijo de anécdotas a la Bartola. A la Bartola. Cristina es lo malo. El malo es malo, el bueno es bueno. ¿Qué sé yo? Pero bueno. Y digamos, y cómo se dice, y bueno, y... Lo de Cristina fue un acto de cinismo absoluto. Estaba dejando 30% de pobres. ¿Y ahora cuántos tenemos? También. Y a seguir porque esta Argentina es maravillosa y se merece todo lo que estamos haciendo.